Bienvenidos al programa de Dude on Fire. Este es el blog con Alejandro Díaz y Raúl Montes. Primos. Bueno, lo primero es una noticia sobre Rammstein, la banda alemana, que bueno, han tenido algunos problemas, pero tal vez no vengan a Venezuela, según los comunicados que han dado Evenpro, y bueno, tal vez oídos sucios. Eso es notable, la verdad. Bueno, la verdad, sobre esto no estoy 100% seguro, pero bueno. Es que, bueno, también no soy el único, es que también Evenpro, la compañía que trae dicha banda, y bandas famosas como Metal, Gabriel, Australian Pink Floyd, Metallica, no se ha dado la tarea de traer a la banda alemana. Pero bueno, ante cualquier cosa, vamos a estar alerta. Bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Raúl? Sí, deberían traerlas de una vez, porque hay mucha gente loca en este mundo. Sí. Capaz de hacer cualquier cosa a su ídolo. Muchos de estos gente son metaleros y no quiero ni nada que va a pasar si no los traen. Tienen que traer el año que viene, una vez así, pero tienen que traerlo. Y eso seguro. Y bueno, además de esto, yo les voy a dejar un link para los que quieren que la banda se presente. Yo les voy a dejar un link sobre un blog donde hacen firmas, etcétera, para que traigan a la banda. Se llama RammsteinVenezuela.com. Un blog que habla sobre, que manda cartas a la misma banda, cartas públicas de Evenpro, etcétera, y bueno, únanse a esta página si quieren que la banda se presente en el país. Otra noticia es que la banda norteamericana Green Day viene a Venezuela este 8 de octubre, una noticia muy antigua, pero aprovechen, todavía quedan entradas, ya yo averigüé, pero esta noticia de Green Day nos la va a dar nuestro pana Raúl Montes. Sí, Green Day viene el 8 de octubre y sus teloneros van a ser un grupo que desconozco mucho, son venezolanos y se llaman Lado B. De verdad nunca he escuchado material de este grupo, no sé si son buenos o malos, pero deben tener talento si van a ser teloneros de una gran banda como Green Day. Han sido ir a ese concierto y gritar Campi, va a llenar todas las... ¿Qué opinas tú? Bueno, déjame decirte que sobre esta banda, Lado B, no, yo también desconozco, no conozco nada, pero como tú dices, deben ser buenos como para que sean los teloneros de esta banda, de Green Day, ¿no? Bueno, a mi parecer. Bueno, otra noticia de Green Day es que además de que vienen a Venezuela, ellos hicieron una donación. Bueno, esta noticia nos la va a decir mi hermana Raúl. ¿Echa todo el cuento? Ok, sí. Bueno, Green Day donó recientemente a la asociación Habitat para la Humanidad 2 asientos para un precio de mira latinoamericana, incluyendo un meet and greet con la banda. Y que se generan en una subasta online para ayudar a las familias necesitadas de un hogar y asistencia en charityboss.com. Mi compañero Alejandro va a poner el link en la descripción y la subasta finaliza el 11 de octubre y permitirá al mayor ofertador, además de los asientos VIP en la cita latinoamericana a elección, conocer a la banda y fotografiarse con ella después del mismo. Bueno, eso. ¿Y a ti qué te pareció ese regalón de Green Day? Bueno, esa donación que están haciendo. Bueno, vamos a hablar de noticias de talento nacional. Que, bueno, por ejemplo, tenemos acá a La Vida Bohème, que era lo primero que estaba sonando. Y bueno, también tenemos a otras bandas, tanto conocidas como desconocidas. Tenemos, por ejemplo, a Naya Pinky Warriors, que es una banda de reggae, que de hecho yo conozco al cantante y al guitarrista secundario o principal, que son vecinos míos. Son, bueno, buenos cantantes, buenos músicos. De hecho, pueden visitarlo en su MySpace. Todos los links van a ir anexados en la descripción. Y también hay otra banda que es más reciente todavía. Bueno, estos existían, pero se separaron, pero ya regresaron. Se llama Banda Metástasis. Una banda carabobeña de Valencia. Y bueno, ya tienen unas cuantas canciones. Bueno, no tenemos mucho contenido de ellos, pero bueno, ante cualquier cosa, ante nuevas bandas, la Vía Bohème, Naya Pinky Warriors, otras bandas, por supuesto, el disco de Caramelo de Cianuro, y bueno, ante cualquier cosa, pueden escribirnos en los comentarios, pueden comentarnos sobre nuevas bandas. Bueno, otras cosas que nos va a decir nuestro pana Raúl. Adelante. Bueno, ¿dónde me vas a dar un nuevo grupo venezolano en la vida? Un grupo que está pegando fuertemente, pero fuertemente, haciendo una gira por clubes aquí en Caracas. Bueno, allá en Caracas. Y les voy a leer una carta que ellos escribieron con su puño y letra. De Voy. cualquier cosa, por supuesto, aquí teníamos el link, ya lo andábamos A leyendo. continuación, Yo lo tengo por acá. Un comunicado de puño y letra de la vida bohème. Existence. Desde los inicios, la suerte siempre ha estado de nuestro lado. Su apoyo, el de nuestras familias y amigos, el de los medios de comunicación. Para ustedes es la mejor bendición y fortuna. La mejor bendición y fortuna. Hoy se nos presenta la oportunidad de llevar nuestro canto a lugares que nuestro aliento está a servir. De que nuestra familia crezca sin mirar raza y nación, el de poder llevar nuestras coplas e historias de esta tierra arropada por el Caribe a aquellos que no saben cómo aquí se vive. Nunca los abandonaremos. Seremos no solo los cantores que los ayudan a sobrellevar la tormenta en madre tierra, sino también los mensajeros que entregan un cuarto de ayuda a nuestros vecinos. Nunca cantaremos por cantar. Solo no nos No solo si son se nos motivan para continuar dando verdades. Un canto que ha sido valiente, siempre es canción. Aló, aló. Cuando así de profundo. Espero que son buenos. Y voy a poner una canción de ellos que es mi favorito personal. Porque esto es Nicaragua. Antes de que la pongas, ya. Otra pequeña noticia, Ya la pero otro puse. proyecto, la verdad, no sé. Estudiaba las leyes, todo me conviene. Burbuja social. Buenas noches sin rumbo. Cariño y corazón. Cariño y Bueno, corazón. esto que estábamos escuchando ahorita es La Vida Bohème, una canción llamada, ¿cómo era que se llamaba? Raúl, Nicaragua. Nicaragua. Ah, bueno, ot Nicaragua, Nicaragua. bueno, otra noticia tú, Raúl. Bueno, hay un grupo también que es súper famoso. Fueron a México y Argentina, una gira por Sudamérica también. El grupo se llama Los Metas. Es un grupo venezolano. Acá les voy a poner una canción de ellos. Una canción muy graciosa de hecho. Bueno. Y bueno, aquí está. Ya escucharon eso, fue un pedazo de la canción Bistec de Las Mentas. Grupo muy bueno, talento venezolano también. ¿Qué opinas tú de ese grupo? Bueno, hasta hoy no lo he escuchado. Bueno, una noticias, estoy buscando en algunos sitios web. Ah, por supuesto, todavía ando buscando el top 10 de los mejores bateristas y los mejores bajistas. Lo que les puedo decir es que, bueno, estos son unos tops que hacen una página web a punta de votaciones. Que, bueno, en los mejores bateristas, el primer lugar se lo ganó Joey Jordison, baterista de Slipknot. Y bueno, los bajistas no les puedo decir nada todavía. Noticia. Mejor que... No te creo, mejor que el de Rush. No, yo así fue. Eso yo también me pregunté por qué no, porque hicieron eso, la verdad. Ah, bueno, noticia. Hay una versión de Metallica nueva para este año, llamada, bueno, un cover con Ray Davies. Yo voy a poner el link para que lo escuchen en la página web de Metallica. Es la de You Really Got Me, Man, You Really Got Me Now. Un cover que hace Metallica con Ray Davies. Yo lo voy a poner. Ah, sí. Hay otra canción. Miren, aquí, perdón por interrumpirte, por aquí enfrente. ¿Ah? Ajá. ¿Qué pasó? Aquí enfrente tengo... Aquí, que aquí tengo los 100 mejores guitarristas según la revista Rolling Stone. Ah, okay. En primer lugar, no estoy de acuerdo con eso, pero está Jimi Hendrix en primer lugar. Ah. Está en segundo lugar Duane Allman de The Allman Brothers Band. En tercer lugar B.B. King. En cuarto Eric Clapton. Y en cinco Robert Johnson. Okay. No estoy muy de acuerdo con que Jimi Hendrix esté en primer lugar. Okay, miren, en lugar número 11 está Kirk Hammett. Muy bien, muy bien. Mira, otra vez, perdón por interrumpirte ahora yo. Pero hace un ratico estuve hablando de un nuevo DVD de Slipknot. Disculpen la molestia, pero ya salió a la venta. Me atrasé un poquito, pero aquí está. El disco hace unos momentos salió, ya está a la venta. Cuesta, déjeme decirle, $12.99. Viene con una edición de un disco y una edición de dos discos, por supuesto. Voy a poner el link para que lo compren en la página web de Amazon.com. Voy a poner el link para que lo compren en la descripción, por supuesto. Y bueno, otra noticia es que ya sacaron el DVD por fin de los Big Four, es decir, Slayer, Megadeth, Anthrax y Metallica. Que bueno, este concierto solamente fue pasado pocas veces por televisión. Y bueno, por fin lo sacaron en DVD. Y aquí hablan uno de, creo que es Lars Ulrich. Por fin se encuentran Dave Mustaine de Megadeth con los chicos de Metallica. Y además de esto, hablan sobre, porque este DVD es muy reciente, hablan sobre la triste muerte de el ex cantante de Black Sabbath, Ronnie James Dio. Bueno, una pérdida lamentable para los metaleros, pero sí, no, muy buen cantante. Es decir, bueno, creo que ya deberíamos concluir porque este video se está haciendo muy largo. Para concluir, pongamos La Vida Bohème una vez más. Por supuesto, en su canción. Que es lo que ahorita tenemos, ya va. Yo la pongo, cálmate. Ajá. Es la de Radioactar. Bueno, por supuesto, vamos a terminar esto con una parte de una canción de Radio Capital, es decir, La Vida Bohème. Bueno, nos despedimos, Raúl y Ignacio. Antes de concluir, bueno, antes de concluir, Poppy murió. duérmate, no nos dijeron. Exacto. Ah, bueno, por supuesto. No, muy buen chiste, bro. Encuéntrenos en Facebook, en Twitter. Y yo voy a dejar los links para que visiten. Y bueno, esto es Radio esto es Radio Capital de la Vía Web. Y así nos despedimos. Soy Alejandro, mi para Raúl. Nos despedimos aquí. Y yo soy Raúl. Nos vemos la próxima. Nos despedimos. Nuestra fiesta, nuestra. Este es nuestro vals.